Y aquí estamos de regreso, 10 de la noche con casi 2 minutos. Ya tenemos aquí en cabina, como todos los martes, a Miguel Pulido, director adjunto de Fundar. Usted bien sabe de este tema que la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió en días pasados, semanas anteriores, una controversia constitucional por parte de la Procuraduría General de la República en contra de las bodas entre personas del mismo sexo. Mi querido Miguel, ¿y cómo está este asunto? Buenas noches. Buenas noches, como siempre, a todo el auditorio de este programa. Bueno, desde hace unas semanas uno de los temas que ha acaparado la atención pública es precisamente la discusión en sede judicial, o el de la discusión en sede judicial, de la acción de inconstitucionalidad que presenta la Procuraduría General de la República, porque teníamos que recordar que había otras controversias y otras acciones presentadas por legislaturas de los estados que fueron desechadas por falta de una cuestión técnica, procesal, por falta de legitimación, porque los ministros consideraron que no se veían afectados las soberanías de las legislaturas estatales. Entonces, esa parte de la impugnación de las bodas de personas del mismo sexo quedó saldada en la discusión y nos queda pendiente nada más explorar los argumentos que presentó la Procuraduría General de la República. Y es en ese contexto en el que precisamente el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Valls Hernández, solicita apoyo a la UNAM. Es una cosa bastante sui generis, pero solicita apoyo a la UNAM para que le entregue información, pero lo hace de una manera general. Y son tres puntos los que quiero comentar sobre esta iniciativa que tiene el ministro Valls Hernández. En primer lugar, me parece que hay que tener en cuenta que la Corte sigue mandando mensajes de apertura y de pluralidad para la discusión de los temas sensibles. Lo hizo cuando se discutió el tema de el aborto, soldados con VIH, en donde, bueno, Sencida y la comunidad médica le corrigió la plana durísimo a los ministros que hablaban de bacterias y que hablaban con una ligereza sobre temas médicos. Entonces, bueno, ahí vimos cuál fue el gran aporte de los elementos científicos a esas discusiones. También se han acercado de otros peritajes en el caso de el cambio de nombre de una persona que decide cambiar de sexo y qué pasa si tiene derecho o no a cambiar de nombre y tal. Y son temas polémicos que suelen dividir a la sociedad, en donde lo más prudente es que los jueces reconozcan que no es su soledad y la toga lo que los llena de inteligencia para resolver los problemas complejos. Ese es el primer punto, ¿no? Una corte dispuesta a acercarse a elementos de discusión, cosa que, bueno, es un cambio reciente en los últimos años. El segundo tema me parece que tiene que ver con la naturaleza extraña de la petición, y aquí sí hay que decirlo, ¿no? Uno esperaría que el ministro se hiciera llegar de elementos técnicos precisos, que tuviera la claridad en qué es lo que está buscando y no simplemente que le lanzara una carta abierta a la corte diciéndole, pues mándame lo mejor que tengas, ¿no? Lo mejorcito que tengas ahí de tus expertos para que me ayuden. En este punto, específicamente, ¿a quién está pidiendo ayuda dentro de la UNAM, que es extensa? Tiene un instituto de investigaciones jurídicas, pero también tiene un instituto de ciencias biológicas. ¿Qué requiere el ministro Valls? ¿Científica para tomar esta decisión? Me parece, en este momento se concentra en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Lo que es público, lo que recuperaron cerca de 20 distintos medios, la de hoy era la petición al Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero me parece que en realidad lo que esperan es que tengan distintos aportes desde la multidisciplinariedad que distinga la UNAM, ¿no? Desde nuestra perspectiva en Fundar, este es un tema estrictamente jurídico. Lo que hay que resolver es si las personas, en la lectura de la Constitución, tienen derecho a, haciendo un simple cambio legislativo, a casarse dos personas del mismo sexo. Desde nuestra perspectiva, hablando estrictamente de lo jurídico, la Constitución le reconoce los derechos a las personas. Y el matrimonio es un contrato, ¿no? Bueno, que sí tiene que ver con las buenas o las malas costumbres, esas son apreciaciones morales, individuales y tal. Pero desde nuestro prisma, lo que la UNAM le tendría que entregar serían elementos técnico-jurídicos. Que donde también sería importante conceptualizar familia, lo que la Constitución entiende por familia. Y eso me parece que tiene, entre otras cosas, a ver, la Constitución no define la familia al final es una construcción social. ¿Qué es lo que dicen? La petición de inconstitucionalidad dice que agrede a la familia, agrede el concepto de la familia. Y lo siguiente es que, bueno, como una construcción social, la familia no necesariamente tiene una sola dimensión y, por ejemplo, hay casos en los tribunales internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que para las afectaciones que sufren las personas por motivo del derecho a la reparación del daño, puede tenerse por familia incluso a amistades íntimas. Y esto lo dice un tribunal de los más serios del mundo, por favor, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene jurisdicción sobre todo el continente, y no es un grupo de improvisados los que discuten sobre esos temas. Y creo que eso manda un claro mensaje, en Europa hay resoluciones similares y tal, eso manda un claro mensaje de la del dinamismo con el que los conceptos como familia, sociedad y tal se van interpretando, ¿no? Comunidad, qué se entiende por un colectivo, que sí, que no, todos esos son conceptos dinámicos sujetos a la transformación. Ahora, la última cuestión que tiene que ver justo con esta petición que hace la Corte es que esperemos que recupere el espíritu que tuvieron en las resoluciones anteriores que ya mencionábamos, en donde también se abrían no solo a la academia y a los científicos que ellos consideran altamente respetados, sino también a todos aquellos que tenemos algo que decir y que estamos deseosos de llevar nuestro humilde aporte a la discusión pública. Es el caso de Fundar y otras organizaciones. Como tú bien dices, Miguel, desde tu prisma, ¿a qué posibilidades habría de que los ministros de la Suprema Corte echaran para atrás esta ley o esta reforma y que al fin y al cabo, bueno, pues salieran perdiendo los homosexuales, ¿no? Hijo, en estos tiempos hacer pronóstico en la política mexicana es una actividad de alto riesgo, ¿no? Porque tiene uno todas las posibilidades de errar. Y es más un asunto político que legal. Y es más un asunto político que legal. Y justo lo que iba a decir, y a mí me parece que este es un asunto que además mezcla la dimensión política judicial. Que, ¿no?, se vuelve más riesgoso. Que se vuelve más riesgoso. Desde mi percepción, yo no creo que se alcance la mayoría calificada que se requiere, porque este es un asunto de control constitucional que tiene una dimensión distinta al amparo. Pero vamos, los ministros han votado de manera muy errática, por decirlo de alguna manera, impredecible. El ministro Arturo Saldívar, que tiene una fama de ser un gran garantista, una persona con una visión muy progresista del derecho, ha tenido dos resoluciones que la academia y la sociedad civil no le perdonan, es que cierran las puertas de la PGR a la opacidad. Entonces, bueno, pues los ministros también son humanos, dice un adagio que al juez también le duele la muela, ¿no? Entonces, yo creo que no alcanzan la mayoría que necesitan, más allá no me meto en los pronósticos. Hay un elemento importante, Leticia Bonifaz llegó a declarar que se basaron para hacer la ley en especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Si ahora la Corte les está pidiendo apoyo y elementos técnicos a los mismos juristas que dieron la base para hacer la ley, ¿no será que ya tienen un elemento a favor de la ley? O más bien, ¿no se querrán contradecir los investigadores de la UNAM para no echar para atrás una ley que ellos mismos promovieron? ¿No se debería de consultar a otra instancia y no la UNAM? Probablemente. Creo que por eso el tercer punto es importante. Está bien que tengan la disposición de llegarse a elementos, pero creo que la disposición de la Corte tendría que ser recibir la mayor cantidad de información y de posiciones posibles. Yo creo que la gente de la Escuela Libre de Derecho, que uno puede anticipar qué es lo que opinan, pero bueno, también tienen derecho a expresar su opinión y de llevar sus argumentos al seno de la máxima institución que resuelve en temas de justicia. Y si me permiten brincar de caballo rápidamente a un tema que no era el que teníamos programado para hoy, pero que deriva de lo que estuvieron discutiendo en la mesa antes de mi entrada. Es impresionante el tema de la desinformación y el acceso a la justicia. Ojo, porque el tema de la información, no existe la verdad, por lo menos desde el prisma con el que yo lo trabajo, eso de la verdad objetiva, bueno, en realidad es una suma en donde cada quien se puede construir su propio juicio. Lo que sí no es posible aceptar es que tengamos a la autoridad hablando con tanta discrecionalidad en casos criminales. Cuando existen evidencias de que cierta información sobre la forma en la que se conduce la administración y la procuración de justicia sería deseable para el debate público, y las autoridades siempre alegan la secrecía de las investigaciones. y en un caso, en una tragedia familiar que puede tener todos los aristas que ustedes ya comentaron en el caso Paulette, me parece no solo de una baja calidad ética el comportamiento de la Procuraduría, sino además de ningún respeto por los estándares técnicos que obligan a la Procuraduría a mantener la secrecía y en su caso a informar con veracidad. Creo que conviene hacer ciertos, ocupar ciertos espacios informativos, dar cuenta a la sociedad de lo que están, avances de investigación, lo hacen todas las policías serias del mundo, van informando hasta donde se puede, se exponen los que llevan, los que dirigen las investigaciones, se exponen ante los medios de comunicación, contestan lo que pueden contestar y lo que dicen simplemente, lo que no se puede simplemente dicen eso no porque pone en riesgo la investigación. Sí. Y no es nuestro caso. Y definitivamente, pues evitar que todo se haga un chisme de ladero, ¿no? Que al fin y al cabo se hagan informaciones que no existen y que finalmente afectan a Paulette, ¿no? Que ya, bueno, ya difunta la nena, pero lamentablemente es doloroso para ella, ¿no? Y no es el único caso, también en el caso Cabañas sucedió lo mismo. Exceso de información. Se confunde el derecho de la información y genera confusión. Ni siquiera creo que sea información. Y bueno, la última cosa es que sobre este tema muy particular, pareciera que quieren tener una suerte de 70 millones de ministerios públicos, ¿no? Cada televidente, cada radioescucha, cada, claro, cada lector, y eso es muy peligroso, ¿no? Sí, la información, la nota roja y la investigación policial y tal, bueno, siempre van a estar en la sociedad, nos han indicado desde que existe el periodismo, pero creo que convocar al pudor y al trabajo técnico estrictamente jurídico de los procuradores, aún en estos casos difíciles, siempre es una buena idea. Y no caer en el sensacionalismo. Miguel, contacto, teléfono, página de internet. Sí, en Fundar estamos en internet en el www.fundar.org.mx. Nos encuentran también en Facebook como Fundar México y en YouTube somos Fundarac. Estamos también por ahí en Twitter, también somos Fundar y bueno, pues los esperamos y mucha de la información que di aquí está de manera muy simple presentada en nuestra página. Y muchas gracias como siempre por la oportunidad de compartir nuestra opinión con el auditorio. Nos encontramos, muchas gracias, Miguel Pulido, director adjunto de Fundar. 10:14.